Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Interpretación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene una amplia trayectoria y que durante 30 años ha venido siendo conducido, guiado por uno de los maestros como es Jorge Jaramillo Gálvez. Aquí en esta noche, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le rinden un homenaje por haber compartido durante una larga jornada. Y precisamente nosotros le hacemos la cordial invitación a usted para que nos acompañe en este programa en el que también le dedicaremos a la vida, a la obra de Jorge Jaramillo Gálvez.

aquí en este programa, que también le estamos rindiendo homenaje al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, quien ya deja el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se retira después de 30 años de permanecer al servicio de la comunidad ecuatoriana a través de la música. Y aquí va la siguiente melodía, que también está dirigida por nuestro invitado, Jorge Jaramillo. Maestro, ¿cuál sería el mensaje que usted nos regala en este programa? Yo creo que el mensaje sería seguir luchando porque primero el coro de la Casa de la Cultura tenga el reconocimiento que se merece, que debe, y el tratamiento que se merece. Yo he luchado porque el coro de la Casa de la Cultura se convierta en un coro profesional, es decir, que sea un coro de chicos con una formación académica en música y también con una remuneración digna que les permita ejercer su profesión al 100%. No puede ser que una agrupación coral que tiene una actividad enorme, al mismo nivel, por no decir mayor, que de algunas agrupaciones rentadas del Ecuador. No puede ser que el coro más representativo del país tenga que mantenerse todavía en esas condiciones. Una, yo he planteado aquí también toda mi vida que debe crearse la red de coros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país, tanto de niños, de jóvenes y de adultos, incluso en las extensiones de la Casa de la Cultura. Porque es muy importante, si bien todas las actividades artísticas y toda actividad cultural es importante, está probado que a través del canto podemos superar muchas limitaciones en todos los aspectos y es una forma de propiciar el buen vivir que está contemplado en la Constitución y en la nueva Ley de Cultura. ¿Por qué entonces no tratar de vivir bien a través del canto? Y algunas veces he dicho que no podemos lograr con el canto un cambio estructural, un cambio, qué sé yo, del país, pero sí podemos prestar herramientas, ¿no es cierto? O propiciar, más bien sería, herramientas que nos ayuden a levantar la autoestima, la confianza y una proyección digna de futuro para cada ciudadano ecuatoriano. ¿Y qué les deja para aquellos que han compartido con usted durante 30 años en el coro, que han estado por algún tiempo, 2, 3 años, quizá menos, y otros que se han mantenido durante una larga trayectoria? Esa es la parte más difícil ahorita. Ya he llorado algunos días con algunos de los chicos que están algunos 16 años, y así sucede hasta meses recientes este año. Y bueno, hay otros que han pasado y no han estado últimamente en el coro, pero que están en mi corazón, en mi mente, que son como mi familia, ¿no? Y esa es la parte más difícil, pero también tenemos que dar paso a las nuevas generaciones. También tengo muchas metas por cumplir, muchas cosas, seguir en cosas del trabajo, del coro, de coros, de voces. Bueno, tengo muchos proyectos. De hecho, espero que me apoyen, ¿no? Aquí mismo, en la Casa de la Cultura, donde quiera, donde sea, donde pueda ser útil, porque también creo que nos saltábamos por ahí, que yo he formado muchos coros en los núcleos de la Casa de la Cultura, y también directores y cantantes. Hasta hace poco nomás estuvimos en Tulcán dictando con Charito un taller de canto, de práctica coral, fantástico, con más de 80 participantes, incluso del sur de Colombia. Artistas muy reconocidos como el trío Los Antares estuvieron participando, muy felices y pidiendo a gritos que vuelva más a menudo para hacerlo. Y así en muchas provincias. Si me pongo a nombrar, Laurita, y dónde hemos recorrido con el coro de la Casa de la Cultura, hemos viajado, pero hasta los rincones más apartados en todas las provincias. En Loja hemos hecho temporadas de concierto en la provincia, en Zamora, en Pastaza, en Sucumbíos. Bueno, ¿qué le digo? Hemos ido a Colombia, al sur de Colombia, a Pasto, Túquerres, a Piura, a Sullana, Seturo, todo ese tipo de regiones. En fin, el coro de la Casa de la Cultura está metido en el corazón y en la piel de la gente. Por eso tiene una gran aceptación, seguidores por todo lado. A mí me mandan mensajes, créame, Laurita, de todo lado del mundo. Incluso de Europa, porque escuchan al coro y quieren tenerlo, al coro en los más importantes festivales. Y no podemos irnos. Desde Nancy, Francia, que nos invitaron cuando yo recién vine, porque escucharon, nos pidieron grabaciones. Y no fue posible, aunque nos ofrecieron, y a última hora, como siempre, no hay plata. Yo no sé cómo hacen muchas otras agrupaciones y viajan. Por supuesto que muy bien, ¿no? Que representen a nuestro país y que lleven nuestra música, etcétera. Correcto. Yo no sé por qué yo siempre he tenido tantas barreras que no ha sido posible poder llevar el nivel del coro de la Casa de la Cultura, porque tiene un gran nivel el coro de la Casa de la Cultura. No porque lo digo yo, porque lo dice la gente que lo escucha y los especialistas en música coral del país. A mí me han llegado mensajes de felicitación de España, la Federación Catalana de Coros, ¿no? Me han llegado de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de México, de muchos países, a mi página, claro, me han saludado y lo siguen haciendo. Entonces, ese es el mayor reconocimiento. Es al trabajo que hemos realizado, al coro, a los chicos, en las distintas generaciones. Por eso, si usted me pregunta cuáles son mis sentimientos, son sentimientos encontradísimos. Créame, se me hace nudo la garganta, Laurita, pero así es la vida. Yo tengo, ya cumplí un ciclo enorme, grande, de 30 años. Ahora les quiero dejar el paso a las nuevas generaciones y yo voy a seguir haciendo mis grupos, ¿no? Vamos a escuchar música. Dicen que para muestra basta un botón, así que ese reconocimiento vale la pena y lo vamos a hacer con la siguiente melodía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la